Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en la ciudad de La Plata, en el teatro El Teatro. Les decimos a los que están aquí presentes que aquí adelante verán que hay unas cajas, creo. No sé si hay uno o dos, no llego a ver desde acá. Hay dos. En las que pueden depositar mensajes. ¿En esta? No, en esta. Ah, bien. Y pedidos para el sordo y lo que quieran decir. Los de arriba no sé qué, tienen los papeles para abajo y así. Hablaremos esta noche de milagros fallidos, de milagros que salieron mal. ¿Saben ustedes que existieron algunos hombres que, lo mismo que Simón el Mago, de quien hemos hablado alguna vez aquí, quisieron reivindicar sus poderes incluso por encima del mismo Cristo? Y para demostrar su validez como mensajeros divinos, procuraron gestar milagros incluso más contundentes, más espectaculares o más cinematográficos, para usar este anacronismo. Así que el primero de estos milagros anacrónicos es este. Poco después de la aparición de Cristo, algunos quisieron imitar la salida de Moisés de Egipto y hacer que algunos cursos de agua se abrieran para dar paso a sus tropas, ¿no? Recuérdese que el Mar Rojo, el mismo Mar Rojo, vino a hacerse a un lado para permitir el paso de las huestes de Moisés, como hace pocos minutos lo acaba de recordar nuestro amigo Patricio Barto. Pues bien, el amigo Teudas, conocido como el Moisés del Jordán, así le llamaban, intentó algo parecido. No hay seguridad sobre el año exacto en que nació, pero sí se sabe que lo mataron cuando Cuspio Fado, que era el procurador de Judea, el procurador romano de Judea, allá por el año 45 de la era cristiana, lo enfrentó. Teudas tenía poderes de mago, tenía. Podía transformarse en animal y a veces conseguía volverse invisible, además de que volaba. Tuvo un séquito de 400 hombres, y algunos dicen que era celote. Los celotes, recuerdan ustedes, fueron una organización judía muy religiosa que se constituyó militarmente para oponerse a la ocupación romana. Para sus actos de guerrilla usaban los celotes un puñal llamado la sica. Y en Roma pronto empezó a hablarse de los sicarios en referencia, en realidad, a cualquier asesino. Se usó aquella palabra sicario para designar a los asesinos en general. Participaron mucho los celotes de aquel episodio de Masada, aquella meseta en donde unos pocos judíos resistieron a las tropas de los romanos hasta que murieron todos. Uno de los apóstoles del Cristo parece que era celote, ¿no? Pero bueno, este Teudas había convencido a un gran número de personas para que lo siguieran hasta el río Jordán. Y dijo que, llegado el caso, para cumplir mejor con dispositivos estratégicos, el Jordán se abriría para dar paso a las tropas como el Mar Rojo se había abierto ante Moisés. De todos modos, vamos a decirlo acá entre nosotros, ¿no?, parece más fácil abrir el Jordán, que es un curso de agua más bien modesto, que no el Mar Rojo, que es un mar finito, pero es un mar. Ah, bueno, a mí se me dan a elegir entre abrir el Jordán y abrir el Mar Rojo, yo prefiero abrir el Jordán. Bueno, Teudas llegó hasta allí, perseguido por la legión. Era Cuspio Fado, ¿no? El tipo le mandó una legión de caballería para atacarlo, a Teudas, y el tipo dice: tranquilo, tranquilo, déjalo que vengan, déjalo que vengan, déjalo que vengan. Y en determinado momento pidió a las aguas del Jordán que se corrieran para darle paso. Y ahora nosotros pasamos, y cuando están por pasar los de Caspio, le cerramos el Jordán. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Para vos, déjalo venir más cerca. Déjalo, dale un poquito más, dale un poquito más. Ahí lo tenemos. Le dice: Jordán, ábrete. Pero el Jordán no se abrió. Y entonces Teuda fue decapitado y su cabeza fue expuesta en Jerusalén. Expuesta una sola. Sí. Bien. No era para tanto. Y además los seguidores de Teuda fueron apresados y por otra parte quedaron todos más bien desencantados ante esa traición del río Jordán. Sí, ¿qué le parece? Algo parecido, pero todavía más absurdo, sucedió con un tal Moisés de Creta. Esto ya era en la era cristiana, bueno, lo otro también, pero esto ya en el siglo V. Basándose en unos cálculos talmúdicos que preveían la llegada del Mesías entre el año 440 y el 471, Moisés de Creta dio en pensar que el Mesías era él y se autoproclamó ungido de Dios y pretendió convencer a los judíos que vivían en Creta para que se embarcaran en un nuevo éxodo, esta vez rumbo a Israel. Entonces le dijo a sus fieles que vendieran todos sus bienes. Tipo, vendieron todo. Un buen día se reunieron en lo alto de un promontorio vecino al mar y Moisés de Creta les explicó, miren, dice, acá el Mediterráneo se va a abrir, ya no el Mar Rojo, sino el Mar Mediterráneo, que es un mar evidentemente menos proclive a la apertura que el Mar Rojo. Bien. Y de este modo, dice, regresaremos a Israel. De un modo curioso, por otra parte, ya que nada les costaría emprender el camino de Estambul. Claro, dar la vuelta, es más angosto. Dar la vuelta, y en Estambul sí, tienen que cruzar el estrecho del Bósforo, pero se puede hacer en bote. Sí. O sea, no hay necesidad casi de milagros, pero el tipo estaba emperrado. Muy bien. Moisés de Creta dijo que no había nada que temer, ordenó a sus súbditos saltar desde el promontorio al mar, diciendo que el mar haría lo suyo llegado el caso. El mar se encargará de nosotros, nos va a llevar hasta Palestina. Y así, 300 cretenses se zambulleron, incluso con sus armas y pertenencias. El Mediterráneo no se dio por enterado de aquel milagro que se le pedía, y murieron todos ahogados, incluso el propio Moisés de Creta. El cronista de este milagro, que es Voltaire, dice, no sin cierta alegría malevolente, dice Voltaire, y no se produjo ni siquiera una miserable bajamar. Hablemos ahora de Eudes de la Estrella, era bretón, y sus milagros se conocieron allá por el siglo XII. Eudes se declaró abiertamente el Cristo del Segundo Advenimiento. Dice, buenas tardes, soy el Cristo del Segundo Advenimiento, y a partir del año 1145 empezó a predicar. Justamente en esos años, en el 44, el 45 y el 46, en Bretaña fueron tiempos de enorme escasez. Precisamente en esa fecha de chomería y de fulería rantifusa, apareció este enviado. Eudes de la Estrella tuvo miles de seguidores que creían en sus milagros. Se habló de la aparición de alimentos, vacas, o mejor que aparecer vacas, tocaba las vacas y las hacía parir varias crías, curaba, hacía curaciones insólitas, y bueno, tenía facilidad para producir toda clase de encantamientos. El arzobispo de Lyon le mandó un ejército, vio cómo son los arzobispos cuando uno hace muchos milagros, le agarra envidia, la y de envidia le mandó un ejército, y fue capturado en 1148. En el mismo momento en que lo capturaban, un cometa pasó por el cielo. Sí. Atención, ojo, ojo. Lo aprovechó. Yo no creía hasta acá. No, hasta acá ser... yo no creía, pero ahora acabo de convertirme al budismo. Esto es verdad, loco. Bueno, este acontecimiento, desde luego, reforzó la fe de sus partidarios. Eudes compareció ante un sínodo celebrado en la Catedral de Reims por el Papa Eugenio, y lo condenaron a morir bajo el hacha del verdugo, por milagrero. Ahora bien, lo llevaron ahí, vamos a matarlo, qué sé yo. En el momento de la ejecución sucedió algo muy extraño. El verdugo perdió el equilibrio de un modo tan ostensible que fue a dar con el hacha al suelo. Hizo un nuevo intento y sucedió lo mismo. Hubo un murmullo general. Oh, yeah. ¡Escucha! El Papa... El Papa pensó que se trataba de un verdadero milagro. Estaba ahí el Papa viendo cómo le cortaban la cabeza. Claro. Dice, che, debe ser un milagro, dijo el Papa. Y también lo creyó. Eudes de la Estrella, que desde su incómodo lugar ahí vio que le estaban por cortar el mate, sugirió, habló y dijo que nadie podría ejecutarlo nunca. Y entonces hicieron un nuevo sínodo. Y se convocó a otra prueba más difícil. Obligaron a Eudes a saltar desde una torre. Muy bien. Eudes saltó desde una torre. Usted no va a querer creerlo. ¿Qué murió? Pasó? Sí, no. Ahí sí, estaba por convertirme no también. No hubo prodigio. Se cayó al suelo y se mató. Con lo cual, si verdaderamente hubo antes un milagro, fue un milagro perfectamente inútil. O algo en la economía celestial que desconocemos hacía preferible que este hombre muriera al caer de una torre y no con la cabeza separada del tronco por un hacha. No sé, o tal vez lo que estaba en juego era su alma, o el alma del verdugo. Sí, sí, ¿no? No se sabe. No lo puedo saber. No lo y bueno, saber. No hay que insistir con el milagro. Una vez que se bueno, produjo, pero, ya está. Pero, ojo, si no fuera por el Papa que dijo, momento, porque otro cualquiera, dos veces y enseguida, ya dice, un milagro, milagro, no, no, no. Vamos, vamos a ver. A ver. Ahora lo vamos a tirar de una torre, a ver. A ver qué clase de milagros hace. Hemos hablado aquí muchas veces del Mahdi, que vivió no lejos de estos tiempos, a fines del siglo XVIII, en Sudán, creo que en Jartum, lo llamaban el Mahdi de Egipto, lo dicho, una especie de Mesías musulmán. Según sus partidarios, no nació, sino que cayó milagrosamente del cielo en 1799, en Trípoli, en Italia. Un día estaban todos ahí y cayó el Mahdi del cielo. Y dice, ¿qué es esto que cayó? Soy yo, dice el tipo, el Mahdi. Enseguida organizó un ejército antifrancés, porque eso hacen las personas que caen del cielo. Organizan ejércitos antifranceses. Y se alzó, naturalmente, contra las filas de Napoleón. No por nada personal, sino porque era antifrancés. Este hombre misterioso decía que su cuerpo era visible, pero inmaterial, y que por lo tanto era totalmente invulnerable a las balas. Decía, yo acá donde me ven, soy invulnerable a las balas. Todos los días, ante una multitud, mojaba los dedos en una jarra de leche, discúlpeme, y se humedecía con ellos los labios, y este era al parecer su único alimento. Ah, sí, de ahí viene, mírelo. Yo, todas las mañanas me mojo los dedos, me los chupo y estoy hecho para todo el día. Era una persona muy frugal, como se ve. La carrera del Mahdi fue más bien breve. Sorprendió y mató en Damanhur a 60 soldados franceses, con lo cual aumentó su prestigio. Dicen los cronistas que estropeaba el mecanismo de los cañones enemigos, volando sobre ellos y arrojando polvo por su boca. El Mahdi aseguraba que bajo su protección su ejército era sagrado e invencible. El general Lefebvre atacó finalmente al Mahdi con 400 hombres, y entre los seguidores de este hombre invulnerable se contaron 1,000 muertos. Los sobrevivientes se pusieron locos de rabia y se rebelaron contra su jefe, diciendo que no se veía muy claramente cuál era la invulnerabilidad de aquel ejército donde había 1,000 muertos. Pero el Mahdi explicó enseguida que solo se era invulnerable si se tenía una fe inquebrantable. Así que los muertos no habían creído en él lo suficiente. Bueno, claro. Bueno, alguno habrá arguido o habrá dicho que todo eso debió explicárseles antes de la batalla, antes de morir 1,000. Bueno, ¿para qué? Bueno, para que los que no tenían mucha fe empezaran a correr para atrás. Sí. Bien, el Mahdi consiguió, sin embargo, organizar sus filas nuevamente, y para demostrar la validez de su milagro y el poder de su invulnerabilidad, salió directamente, en la primera carga salió, él dice, nadie se mueva, voy a ir yo solo. Yo solo voy a ir y le haré frente a las balas. Salió, cayó muerto a los 3 pasos. Pero sus partidarios, deseosos de creer, dedujeron de Helio que había considerado más útil luchar desde lo alto del cielo, para lo cual le había resultado inevitable morirse, ¿no? Y creyeron certificar aquel razonamiento cuando poco después Napoleón abandonó Egipto. Así que dijeron, es el mago, el Mahdi, claro, ¿no?, que desde el cielo ha dominado la voluntad de Bonaparte y lo ha obligado a abandonar Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, cuando hay ganas de creer, sí, si usted tiene ganas, Barton, sí, cualquier cosa es un milagro, diría nuestro amigo Voltaire maliciosamente. Y este era el último milagro fallido, ¿eh? No son tan graciosos porque la mayoría de ellos le han costado la vida a muchos, ¿no? Ahí tiene el caso de Teudes, todos sus seguidores fueron capturados cuando el Jordán no se le abrió. En fin, después el cretense que los obligó a todos a tirarse del peñasco, el Mahdi que los obligó a enfrentar al ejército napoleónico. Bueno, no está bien. Hemos ido a la discoteca en busca de algún milagro. No hay ningún milagro registrado en la discoteca. No, pero hay discos que hablan de ellos. Eso puede ser. Y dice, mire, yo conocí a un amigo, dijo el discotecario, que esa noche se había embalurdado con 2 cañas y estaba un poco poético. Me dijo, cada vez que este amigo mío paseaba con una mujer bajo las estrellas, hacía que ella mirara hacia las constelaciones y con un solo pase mágico conseguía hacer llover un polvo finísimo como de oro. Era un polvo de estrellas que caía sobre la dama y la enamoraba. Le dije yo, eso es un lindo milagro. Sí. ¿Quién pudiera tener ese polvo de estrellas para hacerlo llover sobre la cabeza amada de las mujeres que nos enamoran? Dice, vamos a escuchar una canción que fue compuesta en honor a este milagro y que se llama justamente Polvo de Estrellas. Es un milagro que teníamos preparado para ustedes. Cantará Frank Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey. Y yo creo que no hay nada mejor que desear ese milagro. Ese milagro es mucho mejor que abrir el Jordán. ¿Para qué quiere abrir el Jordán? De gusto, mamá. ¿Para qué quiere tirarse de arriba de un peñasco para ir a Palestina, pudiendo tomar un jet?